Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos del noticiario de Zona Cultura, nosotros el día de hoy nos vamos a vestir de música ecuatoriana, de ese gran encuentro de la guitarra quiteña. Precisamente hemos invitado al maestro Julio Andrade para que nos comparta más sobre un evento que van a desarrollar el próximo 18 de septiembre a las 4 de la tarde y que tiene como finalidad reconocer ese trabajo que lo han venido haciendo. Pues ellos realizaban un evento todos los sábados para contar algo más de la historia de la guitarra quiteña. Y hoy, precisamente en este evento que lo van a desarrollar, van a cumplir un año ya después de este encuentro. Así que, maestro, bienvenido a usted. Gracias por acompañarnos y compartir todo ese trabajo que usted lo ha venido realizando en función de la guitarra quiteña. Laurita, muchas gracias. Mi saludo para todos ustedes, los oyentes. Quiero agradecerle por permitirnos difundir esta actividad que estamos impulsando para este día sábado a las 4 de la tarde. Es en el Fest and Art, en un lugar muy cerquita a la Plaza de Santo Domingo, por la calle Rocafuerte. Es la calle que llega hasta el redondel de la Mamacuchara al fondo. Es en el primer semáforo, 20 pasos más. Es una casa cultural que está a cargo de nuestro amigo Andrés Torres. Vamos a hacer la edición del aniversario de estos sábados de guitarra quiteña, que era el primer denominativo, ahora se llama Encuentros de Guitarra Quiteña, una idea que nació en una visita a la ciudad de Lima, en donde veíamos la intensa actividad de los guitarristas criollos que hay allá. Una actividad que impulsa el guitarrismo peruano a niveles muy, muy lindos y les ayuda a los estudiantes, a los nuevos guitarristas a mejorar semana a semana. Fue esta inquietud la que trajimos acá a Quito con otros compañeros guitarristas y la impulsábamos. Ahora ya se cumple un año de esta iniciativa, estamos invitando a todos los que quieran visitarnos. El aforo es súper limitado, así es que sería buenísimo que hagan su reservación con tiempo, porque no hay mucho espacio. Eso es Laurita. Bueno, recordemos que el maestro Julio Andrade es un reconocido en el mundo de la guitarra quiteña. Y precisamente también ha sido uno de los motivadores para que nazca la Cátedra de la Guitarra Quiteña y que de alguna forma busca, a través de las nuevas generaciones, recuperar también a esta guitarra que a través del tiempo ha tenido una gran trayectoria. Maestro, antes de dar paso a estos encuentros de los días sábados que ya tiene un año de venirlo realizando y que de alguna forma, pues usted nos dice, vino desde el Perú, quisiera que nos comparta cómo se ha ido desarrollando la guitarra quiteña aquí en Quito y por ende en el Ecuador. Bueno, yo diría que la guitarra quiteña es una herencia de transmisión oral que quién sabe tenga varios siglos. Justamente en estos momentos, nuestro querido amigo Juan Mullo se encuentra en un trabajo de investigación acerca de la guitarra quiteña desde antes del siglo XIX, sería, ¿no? Es un trabajo complicado porque es difícil encontrar repositorios y referentes, pero a partir del siglo XX ya se encuentran grabaciones. La guitarra quiteña un poco es como que el depositario de esta tradición sonora que hemos recibido de generación en generación y tiene una sonoridad muy particular que yo diría nos describe plenamente a lo que hemos sido los quiteños, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de hablar. Asimismo, esta guitarra se identifica con nuestra manera de comunicarnos y de de expresar y de describir las sonoridades que nos han transmitido las generaciones pasadas. Ha habido infinidad de guitarristas en esta escuela. Es una tradición guitarrística que un poco se la dejó de lado por las nuevas influencias del bolero, la rocola, pero ahora como está en el contexto latinoamericano de lo que se llaman las nuevas tradiciones contemporáneas de las artes, ha vuelto como que a ponerse sobre el tapete esta manera de tocar la guitarra. Me parece que ha tenido buena acogida, sobre todo entre los jóvenes estudiantes de la guitarra. Les ha conectado mucho, les ha parecido bonita, y vemos que hay una movida que se ha integrado y está ahí empujando este proyecto adelante. Maestro, usted nos dice, quizás siglo XIX no encontramos, pero ya tenemos parte de esta tradición que se ha mantenido de generación en generación, quizá un poco más oral. ¿Qué músicos podemos nombrar de esta época que de alguna forma ha sido la inspiración para usted y varios artistas? O sea, de los guitarristas del siglo XIX, hay una lista que, bueno, ya en unos estudios de Pablo Guerrero, también Bolívar Ávila en Cuenca encontró materiales de los guitarristas anteriores al siglo XX, ¿no? Este guitarrista Calle, de apellido Calle, allá en Cuenca, muy reconocido, y creo que tiene obras escritas que resultan ser un referente en la guitarra latinoamericana por su antigüedad, ¿no? Muy tempranamente escritas. Acá en Quito hay pocas referencias. Yo pienso que Juan Agustín Guerrero, ahí a finales del siglo XIX, ya hace algunas referencias a un par de guitarristas, un señor Espinosa. Es un poco difícil, ¿no? En el siglo XVIII, bueno, la única referencia que hay aquí es de la vihuela de Santa Teresita de Jesús, que es como una de las pocas referencias de la guitarra, de la presencia de la guitarra acá en Quito. Esa vihuela, nuestro amigo Norberto Novi hizo una maravillosa réplica y también la restauró, y creo que se encuentra en exhibición en el Museo de los Jesuitas. Yo pensé que estaba en la Iglesia de la Compañía, pero ha estado en el Museo Espinosa Poli. Como le digo, es más fácil encontrar referentes a partir del siglo XX. Sin embargo, en esta lucha, en esta búsqueda de referentes anteriores, se encuentra un trabajo que se está llevando a cabo justamente en estos días por Juan Mullo. Él está haciendo esta investigación. Bueno, ¿qué ha significado, por ejemplo, para ustedes tener estos referentes de lo que aman, de lo que saben hacer? Bueno, yo tempranamente tuve un contacto con el último guitarrista, quizás activo, de esta tradición guitarrística, que fue Maestro Segundo Guaña. Yo le pude conocer cuando yo era muy jovencito. A mí enseguida me conectó, y sin darme cuenta, todavía yo muy joven, sentí que esa manera de tocar la guitarra era diferente a las que yo ya había estudiado, ya había oído. Yo iba a conservatorio, conocía las sonoridades de la guitarra más clásica, la guitarra que estaba, digamos, que formalmente correcta, ¿no? No sé si es que me cabría el término. Pero cuando conocí esta manera de tocar, en donde lo que importaba era el lenguaje popular, a mí me pareció eso una maravilla. Yo siempre he renegado un poco de la corrección en las cosas. Me ha parecido que lo espontáneo y lo que nos conecta con la gente tiene más valor. Entonces, esta guitarra, así popular totalmente, me llevaba a esta conclusión. Renegaba de la corrección ortodoxa y escolástica, si es que cabe también esa definición, ¿no? Estaba, me acuerdo, a partir del año 50 del siglo pasado, esta influencia del gran guitarrista Andrés Segovia, ¿no? Alirio Díaz, Andrés Caldevaro de Uruguay, que marcaron una nueva época para la guitarra latinoamericana, una maravillosa guitarra. Pero también había una guitarra que se resistía y que quería seguir siendo autóctona. Entonces, yo pienso que en ese otro camino se mantenía quizás Atahualpa Yupanqui, se mantenían otros guitarristas acá en nuestro país, como el mismo Carlos Bonilla, que se resistió a este viraje que trajo Andrés Segovia, ¿no? Entonces, en esa misma vía se fortaleció nuestra guitarra quiteña con nuestros repertorios quiteños. Es muy importante vincular al estilo también los repertorios que lo conforman. Maestro, hablamos para precisamente este aniversario, uno de estos encuentros de la guitarra quiteña en Perú, la guitarra criolla, y ustedes acá implementaron la guitarra quiteña. Bueno, ¿y qué ha significado para ustedes saber que hay nuevas generaciones que también comprenden y entienden este trinar, digamos así, de esa guitarra quiteña que es autóctona, que es propia y que se resiste a morir? A mí me parece que los jóvenes, me refiero ahora a los chicos que tienen de 30 para abajo, tienen un sentimiento de transigir las normas, ¿no? Eso es innato, me parece, ir en contra de la corriente y de rebelarse un poco a lo establecido por las tendencias y por el poder, digamos. En ese sentido, he visto que los jóvenes han abrazado mucho esta manera de asumir la guitarra, porque es una manera de responder contestatariamente a esta hegemonía de la guitarra, digamos que correcta, la guitarra escolástica, si lo podemos llamar así. Entonces, en este sentido, ha habido gran aceptación. He visto que ha habido proyectos súper jóvenes, súper, digamos que, cercanos a las, ¿cómo serían? A las estas sociedades urbanas pequeñas que se van formando con el rock, con el rap, con las nuevas tendencias de la creación, pero agarrando la sonoridad de la guitarra quiteña, que para mí eso le vuelve a dar nuevos aires, ¿no? En este grupo ha aparecido una definición que a mí me ha llamado la atención, pero ha aparecido una definición que la usan los jóvenes mismo para describir esta tendencia, que es, ellas la definen como la música del barranco. Eso para mí me pareció muy lindo y también muy novedoso, ¿no? Para ellos le denominan un poco así, música del barranco. Me parece que también el término viene de la actividad peruana, porque allá en Lima hay el barranco en donde hay las peñas. Creo que en ese sentido le han tomado esta definición. Así es que yo pienso que con estas trincheras de creación que son los jóvenes, la guitarra quiteña recibe nuevos aires y creo que va a tener vida para rato. Vida para largo. Bueno, maestro, nos gustaría antes de conocer, pues, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál es el programa que ustedes han establecido para poder celebrar este año de estos encuentros de guitarra quiteña? Si podemos compartir algo de música, ¿qué sería? A ver si lo presenta usted mismo. Bueno, este es un encuentro absolutamente libre. Quizás esto nos lleva a romper un montón de estereotipos, ¿no? Es un encuentro en donde, por ejemplo, no hay amplificación. Tocamos, toda la gente tiene que hacer el esfuerzo por hacer silencio. Eso lo aprendimos allá en Perú. La gente cuando empieza la canción no hace nada de bulla, no se oye volar una mosca. Nadie puede levantarse de su asiento hasta que no acabe la canción. Entonces son unas normas de respeto que a nosotros sinceramente nos impactaron. Y en ese sentido también va esta experiencia, ¿no? En traer esa experiencia respetuosa hacia el performance de los artistas. A veces aquí no se tiene esa consideración. Uno está tocando en un escenario y la gente está conversando y se ríen y cosas así. Y son cosas que sinceramente no están bien, ¿no? Yo he tenido varias experiencias fuera del país con esto y hay una escucha respetuosísima hacia la música en vivo. Como le digo, esto es un ambiente y un espacio de grandes libertades y grandes licencias. Toda la gente que va tiene el derecho de pedir su turno para cantar algo o para tocar algo. Esto también fue así allá en Perú. Entonces, muchos de los invitados que van a ir, que en general son personajes de la música que ya han participado en las ediciones anteriores, me imagino que ellos nos van a brindar alguna canción, pero también la mayoría de los asistentes van a ser estudiantes de las diferentes, digamos que universidades de aquí de Quito, que van a asistir y también van a tocar. Y si es que van gente de ninguna vinculación a las universidades, también pueden esperar su turno y tocar algo. Entonces, es eso, es un ambiente de libertades. Y lo importante, mis estimados amigos, esa convocatoria, ese llamado, para muchas de las veces respetar estos espacios, cuando los artistas están interpretando, pues que también el resto pueda hacer silencio y que ese aplauso pueda venir también al final de escuchar estos temas. No sé si hay algo más, alguna otra recomendación para aquellas personas que desean ir a este encuentro. ¿Cómo hacerlo, maestro? ¿Tiene costo? Bueno, sí, en el afiche que hemos compartido por las redes sociales, ahí se indica que hay una colaboración voluntaria, ¿no? Y es por el hecho de que nos toca aportar a la casa que nos va a permitir hacer el evento y también nos toca hacer estos gastos que son de la bioseguridad ahora con el tema COVID. Hay que entrar en algunas compras de insumos, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta colaboración y todos, eso también es otro tema, digamos que novedoso y que rompe los esquemas, todos hacen esta colaboración, hasta los que van a tocar, hasta los que van a cantar una canción, todos entran dejando su donación y pueden empezar a disfrutar de la música y de la guitarra en general, porque la guitarra es en esta ocasión la invitada de lujo, ¿no? Maestro Julio Andrade, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado y haber compartido esta invitación a ser parte del primer aniversario del encuentro de guitarras quiteñas que se va a desarrollar este 18 de septiembre a partir de las 4 de la tarde. Ya sabe, al ingresar, ahí está una ánfora para que usted pueda donar y aportar también para que estos encuentros se sigan desarrollando y de alguna forma nos da muchísima alegría saber que la guitarra quiteña sigue creciendo porque están muchos jóvenes talentosos que están en sus carreras de música. Gracias a usted, maestro, por habernos acompañado. Gracias a usted, Lorita. Un abrazo para todos y todas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.